Noelia. Yo no lo puedo creer. Lo pidió Mariana, ¿eh? Doy sí, fe. Sí. Les creo, chicos, la verdad. Yo le dije que vos te llamabas Noelia porque papá te había puesto Noelia por este tema. Eso lo sabemos, ¿no? Que él siempre, Noelia, Noelia, Noelia. Y dijo, y este tema le encanta a mi hermana. Y entonces por eso Gastón buscalo, lo buscó. Sí. Pero aparte, la cantidad de veces, nunca me puse a contar la cantidad de veces que dice Noelia, pero por favor. Igual el chabón un genio, escribir una canción con una sola palabra, sí, decirlo 800 veces y que sea un éxito. Claro, fue hit. Claro. Fue hit. Es maravilloso. Igual ella la no es Noelia. Un aplauso. Tal cual. Ella no es Noelia, ella es Noita. O sea que sería Noita, Noita, Noita, Noita, Noita. No sé qué es peor, chicos. Bueno, bueno, Noelia, bienvenida a la trastienda. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Nosotros re bien. Los que están enojados son los de fondo blanco, pero la verdad no nos importa. Muy bien. No, no pasa nada. Es la misma radio, estamos dos amigos. Es la misma radio. No importa. Un ratito antes, otro día. Está buenísimo. Yo todo lo que le pueda quitar a los otros programas de la radio me hace feliz. Debo aclararlo públicamente. Se los digo en la cara, pero aparte también lo digo públicamente. ¿Le sacamos la conductora? ¿Le sacamos la conductora? ¿Le sacamos la conductora? Sí. Le sacaron una torre y apostaron por otra. Y bueno, se fueron por las dos. Ahí está. En realidad la trajimos a Mariana para ver si podíamos traerte a vos. Sí, básicamente. Esa es la aposta. Bien, muchas gracias. Sí, yo dije, yo me voy, pero Noelia, Noelia, Noelia se viene conmigo, ¿eh? Y bueno, acá está, acá estamos. Y bueno, y acá estamos. Y acá estamos. Llegó el día. Llegó el día, empezamos con la primera columna, se podría decir. Ahí está, y esto es libre, así que podés decir lo que quieras. ¿Querés empezar con los estrenos del Cinema Center? Vamos con los estrenos de Inca, Netflix, contanos. Dale, vamos con los... Hoy tengo puros estrenos, chicos, les quiero contar. Bien. Bueno. Tenemos estrenos de Inca, estrenos de Cinema Center y también estrenos de Netflix. Porque vamos a estar hablando de todo lo que se estrena en noviembre. Buenísimo. Bueno, si quieren... arrancamos con los estrenos de Inca. Dale, dale, porque estamos sorteando tres pares de entradas de Espacio Exacto. Inca. Así que está bueno. Ah, muy bien. Bueno, tenemos encima tres películas, así que esperemos que quienes se los ganen elijan una de las tres, digamos, que vayan viendo distintas. Empezamos con un, ya se podría decir que un clásico, aunque no es un clásico porque salió este año, pero tenemos a La Odisea de los Giles en cartelera. Bueno, esa película que no sé si alguno la vio. Yo la vi. Los Peliculón. Chicos, los chicos no. ¿Puedes sí. creer que no la vieron? Ni Gastón ni Claudio. Peliculón. ¿Ninguno fue a ver La Odisea de los Giles? No, no. Y nos está machacando con eso y ella sí. todavía no fue a ver el Joker. Claro, ni Yesterday. Tampoco. Ah, bueno, ahí se las voy a pelear igual. Igual el Joker tenés que tener como un estado de ánimo... ¿Cómo? Bastante elevado para... Ah, muy arriba. Si vas medio bajón, te cueteas en el ¿En cine. ¿En serio? Sí. Exactamente, sí. Ah, no puedo no es una película para ir... Si estás medio bajoneado. ¿Que voy a llorar? ¿Vas a qué? ¿Voy a llorar? No. Es muy pesada la peli. Muy pesada, Eso. Heavy. Muy oscura. Ah, me encanta igual. Que sea oscura. Ah, listo. Bueno, bueno, igual la vamos con La Odisea de los Giles. Pero estamos bueno con La Odisea de los Giles, bueno, que se centra en la crisis económica argentina del año 2001 y narra cómo un grupo de vecinos de un pueblito intenta apalear la crisis juntando dinero para reabrir una fábrica. Al dinero se lo roban porque les queda atrapado en el famoso corralito, así que bueno, estos giles van a hacer como una revancha, van a preparar como un robo que, bueno, va a ser una noche épica. Así que yo la verdad es que se las recomiendo porque está muy, muy buena. Y aparte lo que tienen los Espacio Inca es que pueden ir a ver películas con un costo muchísimo más bajo de lo que generalmente cuesta ir al cine, que cuesta, la verdad. Sí, la verdad que sí. La Odisea de los Giles es un retrato vivo de lo que es lo que hemos vivido como país en algún momento. Sí, 2001. No, es terrible. Realmente vos lo veis, es terrible. La entrada al Espacio Inca cuesta 70 mangos y 35 si sos estudiante o jubilado. Sí. Exacto. Igual nosotros estamos regalando entradas ahora para que... Si encima sos claro, tan rata que no pagás 70 pesos. Claro, encima te la regalamos. Claro, pero bueno, el que no lo ganó, si se queda con las ganas, 35 pesos si sos estudiante jubilado, va. Sí, sí, re bien. E incluso el fin de semana pasado estuvo la Odisea de los Giles y fueron las cuatro funciones, hicieron a sala llena. Claro. Es que es una película que se miró mucho, es una película que también se puede hasta mirar por segunda vez quien tiene ganas, porque es muy linda, está muy bien hecha y tiene mucho de este típico de argentino que nos hace reír y llorar a la vez un montón, porque la verdad es que es una película que te hace reír por las costumbres nuestras, pero que también te da mucha bronca y te da muchas ganas de llorar por todo lo que pasó en la política argentina. Exactamente. Bueno, ¿qué más tenemos en el Inca? Bien, tenemos. En segundo lugar tenemos a Carcino. Es una película también argentina dirigida por Emiliano Serra, que está ambientada a fines de los 90, en pleno auge de las privatizaciones y del crecimiento de la pobreza. A ver, tenemos en cartelera del espacio Inca a tres películas con una marcada línea política, se podría decir, o con un marcado contexto político. Sí. En cartero vamos a seguir Luis Arcarmán, que es un chico que está lleno de ilusiones y que consigue un empleo en el Correo Central, y ahí va a empezar como a desandar un oficio que está lleno de códigos y que también tiene una realidad muy dura. Así que bueno, sigue de cerca a este joven. Una película que también está bastante recomendada. Bien, ¿no? ¿Y la otra? Y la última, por último, tenemos a Yo te gusto, se llama así. Está dirigida por Edgardo González Amer y está interpretada por Leticia Breche y su protagonista Martina Krasinski, que la verdad es que fue toda una revelación para esta película, porque encarna a una chica de 17 años, a Nati, que vive también en un barrio súper marginal, un barrio muy humilde, y que tiene un hermano que es la antítesis de ella y a quien ella siempre intenta proteger. A sabiendas de que están a punto de sacarle la casa a sus padres, Nati y Sebastián lo que van a hacer es planear un robo, se va a desencadenar una historia de traición, violencia, venganza muy fuerte, pero también, como les decía, es una película con personajes muy fuertes, personajes también que a la vez tienen un contexto histórico muy duro, pero que bueno, se van desentramando a medida que pasan las películas. Buenísimo, tres opciones re interesantes para disfrutar este fin de semana. Muy interesantes de Argentina también, claro. Eso es lo bueno. Sí, tres argentinas. Sí, las tres acordinas. Recordamos que las funciones generalmente son sábado, domingo y lunes. Este sábado no va a haber funciones, con lo cual van a ser solamente el domingo y el lunes. Aclaro. Ajá. Por las dudas. Bien, bien. Sí. Vamos a Cinema Center. El lunes a las 10, les cuento por si quieren saber, el lunes a las 10, Yo te gusto, cartero, el lunes a las 18 y el domingo a las 22. Y después tenemos La Odisea de los Giles a las 20 y el domingo a las 10 horas. A las 18 y a las 20. Exacto. Toda la información, función. Se dan cuenta, ¿no? Es mi hermana. Es mi hermana. Qué va. Eso es lo que me sorprende. Es mi hermana. ¿No? ¿Cómo una tanto y otra tan poco? Por favor. Generalmente pasa la hermana. Una se destaca y la otra. Bueno, la otra, bueno, que sí. La otra está grande. Hacemos lo que podemos. Pero por favor, pobre Mari. Cinema Center, ¿no? Mari, te están haciendo bullying. Sí, a mí también desde que acá en todos lados me hacen bullying, ¿no? Sí, igual soy nosotros lo reconocemos, ¿eh? Porque hay gente que hace bullying y lo disimula. Nosotros se lo decimos a ellos. En el otro programa pasaba esto. Ahora le sacaba el cuero porque estaba bullying. Sí, sí, sí. Si le pegás a Gerardo, mejor. Listo, genial. Yo creo que me gastan porque no me enojo, ¿entendés? El día que me enoje, se pudre. Y sí. ¿O no? Es verdad. Ahí está. Hasta lo dije seria. Lo dije seria. Yo fui una sola vez a cenar a la casa y ese día estaba contenta y me echó, no, imagínate, enojada. Enojada. No la querés ver enojada, Mariana. Ahí está. Que no. No, no, definitivamente, si estaba contenta y nos echó a todos, éramos ocho y de golpe había juntado una mesa, había puesto el centro de mesa, todo, empezó a acomodar la silla y dijimos, bueno, listo, hay que irse. Igualmente eso es algo muy típico de los Torres, ¿eh? Ay, me sorprendí. ¿Es de familia? Es de familia, y Don Torres se levantaba de la mesa en plena cena y sí, papá se iba a dormir. Bueno, chicos, estoy cansado, se iba. Papá, claro. Se iba. No, pero le ponía más onda porque decía, quédense hasta la hora que quieran. Claro, no, freezer, no lo echaste. El freezer lleno de bebida, pero él se iba a dormir. Chao, claro. Se iba. Un gran anfitrión. Estaba mi mamá ahí, pobre. Sentada con una mesa rodeada de hombres, pero bueno. Claro, un genio gordo. Bueno, vamos a Cinema Center. Vamos al Cinema Center porque tenemos también tenemos 4 estrenos. Tenemos Doctor Sueño, que es la secuela del Resplandor. Exacto. El Resplandor, sí. Película de Jack Nicholson, exactamente, que cuenta la historia del niño del Resplandor, que es Danny Torrance, que es ahora un adulto y que vive atormentado por todos los eventos ocurridos en el Hotel Overlook. A ver, es una secuela que no tuvo muy buenas críticas, más que nada el libro, así que vamos a ver qué pasa con esta película. No sé si alguno es fanático de Stephen King. Sí, yo, Claudia. ¿Te gustó? ¿Pudiste leerlo? No lo leí el libro. Igual me pasa con las películas de Stephen King, que leo el libro y me encanta, sí, y después cuando veo la película me quiero matar. Con El Resplandor no, El Resplandor es una película que refleja muy bien el libro. No sé qué va a pasar con esta segunda parte, pero El Resplandor tenía una cosa que esta película no tiene, que es a Jack Nicholson, y eso, claro, hace diferencia con sus rostros y sus caras de malvado y de loco, que la verdad es que la rompen. Pero bueno, no tuvo muy buenas críticas. Vamos a ver qué pasa entonces con esta película. Bueno, pero está Edward McGregor, que no es Jack Nicholson. No, obviamente no es nadie Jack Nicholson. Es Jack Nicholson. Claramente que no, pero. Nadie es Jack Nicholson, sí. Pero pobre pibe, quedó mal, se metió en el alcohol, todo. También, claro, que quieren, pobre chico. Les pasó todo. Igual creo que fue grabada en el mismas locaciones, todo misma situación, todo impecable en ese sentido, en cuanto a la fotografía y la imagen, es todo lo mismo de la propia El Resplandor. Exactamente, es que sí, en una línea, sí, en la línea de lo que fue la película de los años 70, si mal no recuerdo. 77. Pero lo que pasaba es que decían que la historia estaba media floja. Vamos a ver por eso qué pasa con la producción, porque vieron que no es lo mismo leer un libro, que por ahí te lleva a otras sensaciones, a ver una película que por ahí visualmente te abre otras puertas, y también pasa lo mismo a niveles de historia. Así que bueno, esperemos que esté a la altura, porque la verdad es que Stephen King siempre promete y siempre es una muy buena opción a la hora tanto de leer como de ver cine. Bien, tal cual. Bien, después tenemos Amor de Película, que es una de las películas argentinas que también más están en cartelera, que cuenta la historia de Martín y Vera, que se conocieron hace 7 años filmando un corto, se enamoraron, desde ese día están juntos, y ahora Vera es una actriz súper famosa y Martín es un director que no es tan famoso, así que bueno, esta película lo que va a hacer es ir un poco por ese amor entre personas quizás con un poquito más de reconocimiento y otras que no, pero siempre transitando la misma profesión. Pero es una peliculita de amor, digamos. Es una película de amor, es una comedia romántica. Bien. Argentina, se podría decir. Claro, está bien, lo dijiste todo. Tercera. Después tenemos a Midsommar, que es una película de terror. Fue presentada, ojo con ese dato. Dicen que es genial. Me encantan. A Mariana le gustan las películas de terror. Sí, ¿viste las cosas que te recomendé? ¿Cuál? No, vos sabés que no estoy mirando Netflix últimamente, pero me tengo que como que volver ahí a mirar. Sí, y lo tiene pasa tu que nombre, Mariana, ¿eh? Encima. Y tiene tu nombre la serie. Sí, encima. Marian. ¿Sí? Lo que pasa es que está mirando una novela de terror que dan en Canal 13, no, que a ella le encanta todas las noches. Sí, es verdad. Y los fines de semana estoy teniendo como mucha actividad social, entonces no estoy pudiendo ver Netflix, pero bueno, ya voy a bajar 2 cambios. Muy bien. Urgente. Necesito urgente, sí. Sí, aunque sea en tercera, claro. Va en quinta al palo. Así termina el lunes, ¿no? Bueno, estamos en otro lado. Bueno, chicos, estamos en la columna de espectáculos. Por favor. Perdón, Noé, no los escuches. Seguí con lo tuyo. Tenemos a Midsommar, que es, bueno, como les contaba, una película de terror. Habla de, cuenta la historia de una pareja que viaja a Suecia para visitar el festival de verano de una población rural. Y lo que comienza siendo como un retiro espiritual, entre muchas comillas, termina siendo un culto pagano súper violento y bizarro. Esta película fue presentada en el Festifreak de La Plata hace 2 meses más o menos, y recién ahora, después de dar la vuelta por cines independientes y por festivales de cine independiente de todo el mundo, llega a los cines argentinos. Yo la verdad es que vi el tráiler y dije, no la voy a ir a ver. Mucho miedo. Muy real. Sí. Y la, y mí, las historias de cultos paganos, y yo no, yo les tengo respeto. Ay, que pero lo llamativo es que transcurre todo el día, es todo el día la película. Todo el día la película, exacto. Por eso es lo llamativo que el terror siempre está asociado a la noche, ¿no? Que sea de día y que asuste tanto. Aparte es una película, si vos ves el tráiler, si vos lo ves sin sonido y sin tanta carga, que ya sabes que la película va a ser de terror, es una película súper luminosa. Me encanta, y más mirar el cine. Lindo, pero bueno, después sabes que pasan cosas en el medio. Y venían bien y pasaron cosas. Como la historia de terror que venimos viviendo en los últimos tiempos. De 15 a 18. Siempre pasan cosas, ¿viste? Era como una revolución de la alegría y bueno. Y pasaron bueno. cosas y fue una película de terror. Pero ya termina, gracias a Dios. A las 18. Sí, qué ahora, después. Ya termina. Falta poquito. Ya estamos. Bueno, y ¿ya está? ¿Tenemos la última? No, tenemos la última. La última que es una película de Woody Allen, con eso decimos todo. Sí. Día lluvioso, Nueva York, dos jóvenes enamorados, un fin de semana, mal tiempo, aventuras. Así que la nueva película de Woody Allen se estrena. Para los fanáticos del director, que a mí me genera como un poco de contradicciones porque me gusta mucho el cine que hace, pero a la vez, con todas las denuncias que tiene, medio que intento tener alejado. ¿Viste qué difícil se está poniendo esto de separar el arte del artista? Muy difícil, la verdad. Pero me parece que también es algo necesario, es algo que tenemos que hacer. También pasa con el fútbol o pasa con otras áreas. Con la música áreas. También, sí. Con la música con pasa la música. Mucho. Pero es algo que tenemos que hacer, empezar de dejar de idolatrar a gente que sabemos que está mal. Sí, sí, exactamente. A gente que no. A gente que no, es verdad. Por lo menos está bueno darle la espalda, ¿no? Si sabes que estás haciendo cuestiones no. que no tenés que dar. Alguno no le doy bueno, la espalda no, ni en bueno, pedo. Bueno, ni hablar, una manera de decirlo, simbólicamente. ¿Por ejemplo? ¿Dice? Sí, no me hagas meterme en quilombo. Yo me genero quilombos todo el tiempo al aire. Por eso no me despié para que me genere alguno más. Ahí está. Bueno, pero estaría bueno empezar a no todos, porque es verdad que es difícil, porque aparte tampoco vamos a saber 100% todo, pero sí estaría bueno que con algunos que son súper reconocidos que digamos, bueno, no. Por acá no vamos más. Por acá no vamos. Exactamente. Bueno, Noé, ¿querés con una cuestión de tiempo? Vamos con uno que tenés algo desde Netflix. ¿Qué tiempo estaba apurado? Ah, no, una hora 10 de programa. Ah, entonces metele. Bueno, pensé que ustedes estaban apurados. ¿Vos querés la forma de cigarrillo o algo? No, no, yo no. No, no. Dale, Noé. Preparamos té de macho. Entonces vamos con los estrenos de series de noviembre. No sé si les parece. Empezamos con H, que es una serie española, está ambientada en la Barcelona de los años 60. Sigue la vida de Elena, que es una prostituta que empieza a trabajar para el jefe de una banda mafiosa y que va a ir escalando posiciones en el control del tráfico de heroína, mientras que la policía le va pisando los talones y va como mirando y siguiendo sus pasos. Es una nueva producción española de Netflix, como les decía, que buscó diferenciarse de las antecesoras con un tono diferente de los dramas de época a los que estamos acostumbrados. Primero porque es en los años 60 y es un género negro, habla de gángster, es bastante pausada, es bastante oscura, misteriosa, y tiene también protagonistas muy conocidos como lo son Adriano Garce, Javier Rey y Eduardo Noriega. Así que a los que les gusta la historia, es una serie que les súper recomiendo y obviamente también te tiene que gustar el género policial negro. H. ¿Dijiste? H. ¿Con H? ¿Cómo se escribe la H? Es muda, por eso. Exacto. Hace humor también. Sí. Basta. Estoy con un stand-upero. Lamentablemente también hace humor. Estoy con un stand-upero a mi derecha y bueno, me contagio por eso. Yo no hago esos chistes, boludo. Perdón, humor inteligente, hace Claudio. No, tampoco, pero la mitad. Ahí, equilibrado. Tampoco hay que zarparse. Equilibrio. Bien, bueno, H, entonces, anotada. Ahí vamos con también tenemos una nueva temporada de Queer Eye, que se llama Queer Eye. Estamos en Japón porque obviamente los cinco coaches gays, estilísticos, viajan y se trasladan a Tokio para ayudar a cambiar el rubro de cuatro personas, pero esta vez son tanto hombres como mujeres. Y obviamente van a dar su visión súper particular de lo que es la cultura nipona, la cultura de Japón. Es una serie es como un reality show para relajar. Es ese que ves cuando llegas a tu casa y que necesitas apagar el monitor de la cabeza y tenés que poner algo que no te haga pensar. Queer Eye es esa serie. Bien. Mira, bien. Y después tenemos, llegó por fin, después de tanto tiempo, la tercera temporada de Atypical. Sam, el protagonista de la serie, ya comienza la universidad. Es un nuevo escenario para poner a prueba las habilidades sociales que aprendió a desarrollar como el joven autista que es, y cómo la parte familiar va a seguir teniendo un gran peso en todos los capítulos y cómo él se va a desarrollar en este nuevo ámbito. Una serie muy linda, muy bien lograda, que habla sobre un tema que no se habla mucho y que también saltó a conocerse o saltó a hablarse mucho más a partir de esta serie de Netflix. Así que Atypical, si no la vieron, se la super recomiendo y prepárense también para ver ya la temporada 3 en Netflix. Bien, buenísimo. No la tenía esa serie, la voy a mirar. Es muy, muy linda y es muy familiar también, así que está bueno. Genial. Che, muy buenas recomendaciones. Mucho para disfrutar el fin de semana. Entonces, tenemos cine, tenemos Netflix. Está genial. ¿Vas a volver la semana que viene? Vamos a volver la semana que viene, sí. ¿No te asustaste? ¿Estás bien? No, creo que por ahora estoy bien. Mari, ¿vos estás bien? Sí, perfecto. Perfecto, perfecto. A ver, vamos un poco más a fondo. ¿En qué sentido le preguntas si está bien? Sé específica. No, chicos, porque la escuchaba, no la escuchaba, estaba calladita. Porque me la prestaron y se quedó un poquito mojado. No, está tomando té matcha, sí. Todo el día está tomando té matcha. Pará, no sabía, es una nueva... droga. No, hace 3 meses que tomo té matcha. Bueno, hace una semana que está haciendo el programa con nosotros, pero desde hace 3 meses empezó a venir al pase con una botella que tiene un líquido verde adentro y cositas que flotan en el fondo... Este verde, no es. Y nos da un poco de miedo. ¿Qué crees? Pero pará, ¿este verde o este matcha? Porque no es lo mismo. Este matcha, pero este matcha es este verde concentrado orgánico, en polvo. En realidad no sé si es verde, la botella es verde. No, este verde. Este verde dentro, concentrado orgánico, y en tiene polvo. Espuma, es como... Pues sí, que un meo. No, nunca dije eso, ni siquiera lo pensé. Estaba pensando en drogas más fuertes. Yo pensé, tiene rabia la cosa. ¿No lo probaron por las dudas? ¡No, ni loco! ¿Sabés lo que sería este programa? Ni loco. Ahora le pido a Mariana que te mande una foto. Imagínate que este programa sale así, sin tomar nada. Claro. Con eso nos da como un poco de miedo. Ahora te mando una foto de lo que está tomando. Dale, yo que vos como hermana. Claro, en todo. Yo te lo recomiendo, Noé, te hace muy bien. Yo que vos. Lo voy a probar. Como hermana le recomendaría que vuelva al agua mineral porque esto le está haciendo mal. No, en serio. Sí. Chicos, le voy a decir después, igual nos vamos a comunicar entre todos para ver la situación de mi hermana. Sí, armemos un grupo de ayuda. Sí, sí. Hacemos un grupo de autoayuda. Sí. Tenemos oyentes que están preguntando si viene alcoholizada el programa. Basta. Entonces, hay un lado acá que no estás conociendo. Hay como cuestiones que ya nos empiezan a preocupar. Porque alcoholizada ya la conozco, quédense tranquilos, chicos. Sí, no, está bien, pero vos la conocés y la conocés alcoholizada dentro de un contexto. No. Pero que un oyente mande mensajes preguntando, ¿está tomada? Es como... ¿Vos como... podés explicar que yo siempre soy así, sin estar borracha? Obviamente, mi hermana, aparte es una persona súper alegre, súper simpática. Una periodista muy profesional también. No lo dudamos. No lo dudamos de eso. No pierdo la profesionalidad ni borracha. No, por eso. A veces se nota, a veces no, bueno. Estoy hablando con la persona que ayer hicimos un bloque que estuvo 5 minutos riéndose y no pudo leer la nota. Tuvimos que subir pote cada rato, sí, terrible. Casi la despedimos. ¿Qué pudo haber pasado eso? Me tenté. Sí, se tentó y después le dolía el pecho, no sabíamos si estaba infartando. O 9-11, teníamos marcado el 9-11. Nos asusta mucho trabajar con ella. La pasamos bien, pero nos asusta. Y lo que pasa es que esto también es otra cosa que viene de familia. Nos lloramos y a los 3 segundos estamos riéndonos todos a carcajadas. Es así. Apa, vamos a tener que tener una charla con vos como para estar preparado para todo lo que nos vaya a suceder. Por las dudas me voy a ir preparando para la semana que viene el manual de las torres. Ahí está. Es buenísimo. Es como todo un mundo que tenés que atravesar. Guarda, porque por ahí termina siendo un éxito en ventas, ¿eh? El manual de las torres, ojo, guarda. Mira. Aparte, el manual de las torres es como que le pones una foto de las torres gemelas y se vende, digamos. Claro. Es vendible, sí. Y después adentro que diga lo que quiera. Me gustaría poner otra foto igual, ¿no? La de las torres gemelas, pero bueno. Claro. Del potro, ¿viste que bueno, las torres están ahí? Ponele. No tiene nada que ver, pero. Claro. Torre. Garpa. Sí. Se vende. Claro, se vende. El manual de la torre y le ponemos la torre de Eiffel. También, claro. Y así un montón de torres, ¿no? O del potro abrazado a la torre Eiffel. El potro de no me... Uy, eso del potro que... Es tu hermana, se está riendo, lo estás escuchando. En vivo, aparte. Al aire. Bueno, basta, chicos, se fue, ya se fue, ya está, basta, basta. Pero, ¿qué terminó la cortó el mambo. ¿Ves? Bueno, ahí cortó el mambo de vuelta. Dale, charlaremos la semana que viene, entonces, Noé. Y gracias por este aporte. Y la semana que viene estaremos charlando. Ojalá no venga Mariana, así nos deja charlar sin que corte el mambo. No, que esté siempre, por favor. Que esté siempre, sí. Ahí está. Bueno, chicos, la columna de tu hermana, ¿no? La columna de tu hermana acaba de terminar. Le tengo que poner nombre a la columna. ¿Cómo se va a llamar la columna? No sé, Noelia. Me gusta eso de la columna de tu hermana. Ahí la está. La columna de tu hermana. Entonces se llama la columna de tu hermana y ya tiene un tema que es la cortina, digamos, que va a quedar... Mira cómo te despedimos. Lamentablemente. Noé, mil gracias y nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias a ustedes, chicos. Adiós. Chao.